Sigue golpeando al viejo continente. Sigue recrudeciéndose la crisis en Europa. La crisis económica internacional parece no tener fin. No hay país de Europa que se salve de la crisis. ¡Mentira! Suecia es ejemplo de sortear. Pasa que tenía mucho de dónde recortar. Usted era ciudadano sueco, se le ocurría estudiar el canto de los gorriones de Madagascar y a Madagascar lo mandaron. Yo quiero estudiar cómo se aparean los escarabajos en Corea, decía uno. Y antes que dijera si era Corea del Sur o Corea del Norte, ya tenía el cheque expedido por el gobierno sueco. Las medidas de ajuste aprietan a la clase trabajadora. Y bueno, recortando muchos de estos gastos, Suecia ha logrado superar la crisis. Más esto ha afectado a nuestro querido compañero y amigo Ricardo Sueco Ley, que le cortaron las 10 millones de coronas que le mandaban por estudiar sociología. Es por eso que no ha tenido más remedio que salir a buscar un segundo empleo. ¿Quién lo recibió de brazos abiertos? Nosotros, que hace tiempo que le hacemos guiñada para que se venga. Y hoy, gracias al recorte del gobierno sueco, se hizo posible. A continuación, la columna de noticias de Justicia Infinita en la voz de Ricardo Sueco Leiva. Yo creo que a veces en los fundamentos de votos salen las verdaderas razones por qué se hacen determinados planteos. Porque hay un señor que se llamaba Sigmund Freud que hablaba de los actos fallidos y yo acabo de escuchar en una fundamentación: cuando lo queremos utilizar, no nos dejan. ¿Qué había atrás de esa propuesta que hizo el señor diputado? Por favor, no aluda. No aluda. No aludo, simplemente cito y Freud no me puede contestar. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Escuchábamos recién la voz del diputado Carlos Gamú, de la corriente de Acción y Pensamiento Libertad, del Frente Amplio, y en un momento se metía la voz de Jorge Orrico, diputado de Asamblea Uruguay, actual presidente de la Cámara de Representantes, en algo que ayer mencionábamos en el arranque de esta columna, lo que estaba sucediendo al principio de la interpelación llevada adelante por el Partido Nacional, con la voz cantante de José Carlos Cardoso, el diputado de Unidad Nacional por Rocha, contra el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. ¿A qué hacía referencia esta interacción, en este caso entre un diputado del oficialismo y el presidente de la Cámara también del oficialismo, y ese no aluda, y ese simplemente, cito a Freud, que no me puede contestar, y es efectivamente así, porque nadie le contestó, por lo menos no por parte de una alusión política a Freud o al psicoanálisis en ese momento a Gamú? Es la discusión que se estaba dando en el arranque de la interpelación por el ingreso a sala o no del comisionado parlamentario cárceles Álvaro Garcé. Uh-huh. Esto fue planteado después de que se aprobó por votación, como siempre se hace, el ingreso a sala de los asesores del ministro que lo asisten en la interpelación, cuando el diputado José Carlos Cardoso del Partido Nacional propuso el ingreso a sala para participar de la interpelación de Garcé. El Frente Amplio se opuso a este ingreso, en realidad pidió un cuarto intermedio, salió a discutir afuera y volvió con la postura de que era diferente dejar entrar a los asesores del ministro, algo que siempre se hace, con dejar entrar a un hombre que, según el Frente Amplio, la argumentación del Frente Amplio es que por definición, por cómo está definido en las leyes el rol del comisionado parlamentario, tiene independencia técnica, y entendían que la interpelación era una instancia netamente política y por lo tanto Garcés no tenía nada que hacer en la interpelación. No quiere decir que Garcés no tenga nada que hacer en el Parlamento, uh-huh, porque trabaja para el Parlamento, pero lo que decían, ya presentó informes sobre este tema, lo pueden usar todo lo que quieran los diputados de la oposición para interpelar a Bonomi. Si ellos no lo usaron, están en falta. Es problema de ellos, es problema de Cardoso, el miembro interpelante. Y en todo caso, estamos defendiendo y estamos cuidando la independencia técnica de Garcés, que es funcionario de la Asamblea General, que es la que lo designó para su cargo. Esto generó un tole-tole importante en el arranque de la interpelación, que después tuvo una exposición del interpelante, José Carlos Cardoso, de aproximadamente una hora, y después el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se despachó con una exposición de cuatro horas, un poco más de cuatro horas, respondiendo a las 26 preguntas que había planteado Cardoso, pero haciendo un repaso largo de toda la historia y algunos eventos como los motines, por ejemplo, desde el final de la dictadura hasta ahora, marcando el contraste entre las administraciones anteriores y la administración del Frente Amplio y la administración de Mujica en particular, y el contraste también entre el momento en que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana con un montón de endurecimiento de penas, y contrastando eso y el aumento de la población carcelaria con la no construcción de nuevas plazas en las cárceles del Uruguay. Tiró algunos datos en ese sentido el ministro Bonomi, por ejemplo, dijo que se han creado durante la administración del Frente Amplio 3.478 nuevas plazas, en contraste con ninguna, dijo, que se había creado en los 10 años posteriores a la Ley de Seguridad Ciudadana. En realidad, alguna plaza se creó, pero bueno, quizá lo principal en ese sentido fue el sector conocido como las latas del penal de Libertad, sí, que fue cerrado y que probablemente era el punto más negro, más oscuro y más cuestionable desde todo punto de vista del sistema carcelario uruguayo. Las latas que siguió funcionando durante buen tiempo de la administración de Tabaré Vázquez, pero que finalmente fue cerrado. Hubo quizá una discusión interesante y que queda abierta y que todavía está por verse porque hay contradicciones fuertes en esta interpelación, que fue el tema de la acción concreta de la policía en el momento de los motines, en la cárcel de mujeres y en el CONCAR, que tuvieron destrozos importantes y donde en su momento Bonomi había dicho que no se actuó con toda la celeridad que se podía haber actuado, porque entre otras cosas se esperó a ubicar a Garcé para que actuara como mediador, pero además porque había una orden de la jueza que estaba de turno en ese momento de no intervenir hasta que no se agotara la negociación. Acá hay algo que no cierra, porque hay versiones que definitivamente chocan entre lo que dice la jueza y lo que la jueza informó a la Suprema Corte de Justicia y lo que dice Bonomi, que le informan los jerarcas de las cárceles que estaban a cargo de la situación en ese momento. Quizá vale la pena tomar dos fragmentos de la interpelación con Cardoso y con Bonomi hablando específicamente de este tema para ver cómo quedan puntas abiertas. ¿Usted le mintió a la opinión pública del país a través de una conferencia de prensa desde la Presidencia de la República? Porque lo que usted dice ahí es falso. El pasado 9 de mayo en el despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia está el informe de la doctora Merialto. Informe de la juez interviniente a la Suprema Corte de Justicia. Y la jueza dice que nunca dijo lo que usted dice que ella dijo. No se dispuso que se negociara antes de ingresar a reprimir. Tampoco se demoró la orden de intervenir dispuesta por la autoridad carcelaria. Y no se dio la orden de no intervenir y que se llamara al comisionado parlamentario para negociar. Esto es lo que la jueza informa a la Suprema Corte de Justicia. ¿A quién le tengo que creer? Acá hay que aclarar algo. La potestad tiene un juez o la jueza para darle órdenes a la policía. No los tiene. Pero, quién sabe, que van a entrar 60 o 70 policías a enfrentarse con 200 reclusos que estaban armados con armas de fuego, podía producirse alguna muerte. Y quien iba a juzgar a quien estaba al mando de la fuerza, era la jueza que dijo que no se ingresara. Y lo dijo tres veces, que no se ingresara. Entonces, más allá de si tiene la potestad de dar órdenes, tiene otro poder que lleva a que se cumpla con lo que había recomendado. Bien. Queda claro entonces que hay dos lecturas diferentes, una que habla de las potestades que tiene la jueza, que Bonomi reconoce que no tiene la potestad de ordenar a la policía lo que tiene que hacer en esas circunstancias, pero lo que pone sobre la mesa el ministro del Interior en su argumentación es que los jerarcas policiales, que son seguramente sobre los que recaen las responsabilidades de una situación como esa, tienen en cuenta que esa jueza, que quizá no ordena, pero sí sugiere, por lo menos según la versión de Bonomi, podría llegar a tener cierta predisposición si no se siguió su sugerencia a la hora de juzgar responsabilidades. Esto, insisto, está abierto y es una discusión que queda planteada con tonos muy fuertes de los dos lados. Lo de Cardoso es fuerte, le dijo mentiroso directamente y en la cara, en medio de la interpelación, al ministro del Interior. El tono no bajó en ningún momento. Bueno, bajó durante las horas de exposición de Bonomi, que bueno, en algún momento era una clase de historia reciente o bueno, un repaso de prensa, descripciones de motines anteriores y cómo fueron tratados, pero cuando llegó el momento de abrir la discusión, el Partido Nacional tuvo un gesto particular. Presentó una moción de censura que implica que se tenga que convocar a una nueva sesión del Parlamento para considerar esa moción y se retiró de sala. Dio por terminada la interpelación, el partido que la había planteado. Esto generó malestar en el Partido Colorado y en el Partido Independiente, que tenían cosas para decir en la interpelación y vieron cómo les bajaban la cortina de golpe y cómo en cierta forma monopolizaba el gesto político, el Partido Nacional, el gesto político de oponerse además a uno de los ministros que es como el objeto más deseado, si se quiere, por la oposición, o por lo menos por buena parte de la oposición, a la hora de las críticas y a la hora de pedir la cabeza de alguien. Bonomi es como de los más solicitados en ese tema, y obviamente la seguridad es un tema que concita mucha atención. Podemos escuchar el tono con el que se cerró este capítulo de la historia, sobre todo lo escuchamos a Cardoso ser muy fuerte en el audio anterior. Ahora lo vamos a escuchar a Bonomi en la conferencia de prensa después de la interpelación ser también muy duro, excesivamente duro en sus palabras hacia el miembro interpelante. Esto es una falta de seriedad total, una falta de capacidad para llevar adelante una interpelación absoluta. No se le cayó una idea, no hizo una pregunta inteligente, no respondió, pero no estaba previsto hacer eso. Estaba previsto una maniobra política que mucho antes de que termináramos de hablar se resolvió una moción de censura para crear un hecho político donde incluyen la seguridad ciudadana, que no estuvo presente ni en la convocatoria de la interpelación. Están tirando abajo un instituto como el de la interpelación, que hay que saber utilizarlo. Nuestras diferencias son radicales con el primer ministro del gobierno. Nosotros patrocinamos la censura, la Cámara será convocada después de las 48 horas a debatir esa censura y se puede seguir luego por el recorrido que prevé la Constitución en el artículo 147. Bien. Duro, ¿eh? Fue casi, ni siquiera saben interpelar. Claro, eso les dijo. Están, bueno, primero que no se le cayó una idea, que no hizo una pregunta inteligente. Es difícil de seguir, o sea, digamos, para el ciudadano promedio me parece que más o menos tener un seguimiento de una interpelación con una y elaborar una lectura de la posición del interpelante, de la posición del interpelado y de la resolución de cómo se procesó esa instancia, yo creo que es altamente difícil. Estoy totalmente. Estamos hablando de acuerdo. Que el Choco acaba de contar los tiempos que se manejaron de exposición de cada una de las partes. En una especie de interpelación inconclusa. Hay que decir, esto es lo que sucede siempre. En este caso, estuvo trabajando durante todo el día de ayer y está pagando los costos en este momento en su cuerpo el señor José Benítez, que siguió plenamente la interpelación, que trató de resumir conceptualmente lo que se dijo, de recortar algunos audios que marcaran algunos momentos. Por allí hubo algunas argumentaciones. Hoy lo escuchamos a Daniel Radío, diputado del Partido Independiente, en la mañana, No Tocan Nada, decir que fue excesivo el tiempo que se tomó el ministro Bonomi para contestar. Yo lo que reflexionaba en ese momento es, bueno, pero no tiene autoridad moral, si se quiere, o autoridad del Parlamento para pedirle. Primero, no la tiene en los hechos, no hay ningún reglamento que posibilite cortarle el tiempo que va a hablar a un ministro interpelado, pero además no hay una actitud sistemática en el Parlamento uruguayo de hacer un poco más comunicables sus sesiones, de limpiarlas un poco de todo esto, de la cantidad de palabras al cuete que se dicen por parte del oficialismo, por parte de la oposición, por parte de quienes van a ser interpelados. El Parlamento uruguayo es como que a cualquiera que entra ahí se le instala la idea de que hay que hablar 5 veces más de lo necesario para transmitir las ideas. Es un océano, es un gran océano de solemnidad, en el que hay que estar haciendo la plancha y haciendo el perrito para decir algo que en concreto sería más simple, pero tiene que tener un antecedente histórico. ¡Pah! ¡Qué difícil que es! Es un poco irremable y lo que genera es esto, digamos, que la política y que el Parlamento queden encapsulados en un lugar donde solo acceden los que tienen muchísimas ganas o mucha necesidad de estar al tanto de lo que sucede y de conocerlo cabalmente, y que somete al resto de la población a estar expuestos a la síntesis y a la digestión que, bueno, en este caso se la estamos ofreciendo de la mano de José Benítez, y cada medio de comunicación lo hace a través de quienes toman la síntesis, o a que todo ese tiempo de interpelación quede resumido en una conferencia de prensa donde lo que hacen es básicamente cruzar declaraciones muy agresivas entre un lado y otro. Y además hay un detalle más de las interpelaciones en Uruguay desde el final. final de la dictadura hasta ahora. No ha caído un solo ministro por una interpelación. Creo que no ha habido una sola moción de censura votada de forma favorable, porque siempre el oficialismo ha tenido mayoría parlamentaria. Desde que está el Frente Amplio, lo que cambió simplemente es quién está de un lado y quién de otro. Pero sigue teniendo mayoría el que va a presentar a su ministro allí para que responda. Y claro, arrancan las interpelaciones con realmente muy poca expectativa de lo que puede pasar, porque está claro que no va a haber alguien que se desalinee del Frente Amplio, y en todo caso, si sucede inesperadamente en una interpelación, lo más probable es que tampoco salga favorable la moción de censura, porque nunca están los 99 diputados en sala. Eso solo ocurre en momentos muy especiales y contados con los dedos de una mano. Los donantes de sangre para José Benítez, Salva, pueden recurrir. Vamos a publicar después los datos, tipo, grupo, uh-huh. Y además se pueden presentar aquí en la puerta de la radio, hacemos transfusión directa. No nos podemos ir de la política porque cayó la ministra Muslera. Finalmente el presidente le aceptó la renuncia después de reunirse en la tarde de ayer en la chacra, en la casa del presidente José Mujica. Le advirtió a Muslera, no salgas a atacar afuera del área chica. Salió y mirá. Y bueno, mirá lo que pasó. Sí, yo también pensaba que está más sólido, está más seguro en su cargo un jugador titular de la selección uruguaya que un integrante del gabinete de Mujica. Quizá esto es un poco excesivo, pero mezclando la idea de lo poco tendiente a realizar cambios que es Tavares y lo incierta que está la situación en este momento, es por lo menos una comparación que da ese resultado. Lo cierto es que Muslera ya venía mal porque desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes meses, sonaba en la interna de gobierno como un nombre que podía caer en cualquier momento y con el que había cierta desconformidad, solo que tenía la banca muy fuerte de Lucía Topolansky. Ella fue secretaria durante mucho tiempo de Lucía Topolansky. Y bueno, finalmente lo que sucedió fue que al principio de esta semana, frente a la cantidad de rumores y versiones, Muslera puso su cargo a disposición. El presidente le dijo en el Consejo de Ministros: para, que quiero hablar mano a mano contigo. Ayer se concretó ese hecho de hablar mano a mano y finalmente se va Muslera, quien va a ingresar en su lugar, más allá de que no lo ha confirmado oficialmente Presidencia, se sabe, es Francisco Beltrame, que estaba al frente de MEVIR, que también, digamos, tiene que ver con la cuestión de la vivienda. Y algo que aparecía hoy en el diario La República es que Jorge Rux, que es el director nacional de Medio Ambiente, porque recordemos, es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dijo desde Francia, donde está en este momento de viaje participando en un evento internacional, que él también ponía su cargo a disposición con la salida de Muslera. Así que habrá que ver qué sucede, porque es un tema bastante sensible para Uruguay, el de vivienda, porque lo ha priorizado mucho Mujica y porque es un problema real que tiene el país, y el de medio ambiente, porque es un problema novedoso para Uruguay, porque con la transformación del panorama productivo, con los mega emprendimientos que se han instalado y que quieren instalarse en Uruguay, el tema de la capacidad de monitoreo y de control del medio ambiente es algo que está sobre la mesa y está claro, porque se dice desde adentro y lo reconoció la propia ex ministra, ahora Graciela Muslera, que no tiene Uruguay construidas las capacidades de acuerdo al desafío que le está planteando la actualidad. Así que ese es un tema importante. Hay que decir que Tabaré Vázquez habló esta mañana, lo están reflejando en los medios digitales. Dijo que respalda a Mujica en los cambios que está realizando, incluso como yo, hizo analogías con la selección uruguaya. Dice: nadie se cuestiona que Coates vaya a jugar por Lugano. En fin, también puede ser. Yo no sé, digo, es más fácil. ¿Cómo estuvo el índice de chistes con Muslera deja la cartera, Juan Castillo, bajísimo, Martín Silva? Acá se hizo uno, pero poquito. Tranqui. No mucho, la verdad. Bueno, porque estuvo esta referencia futbolera de Vázquez y también estuvo la de Paredes en la Ámsterdam contra la Colombia, no sé qué. Es verdad, bueno, eso dijo Rico en su momento en el Parlamento, explicándole a los diputados que estaban haciendo un espectáculo penoso frente a los ojos de cientos de miles de uruguayos. Bueno, acá hay gente que dice: los diputados deberían ser más respetuosos con nosotros, los barrabravos de Ámsterdam y Colombia, que somos mucho más organizados y menos penosos. Corre por cuenta de Jorge Orrico, que es el presidente de la Cámara de Diputados. La analogía, por lo menos, que dijo que era como el espectáculo de Ámsterdam y la Colombia en su peor momento, lo que estaban haciendo los diputados. Perdón, y Arian, acá apoyo que te aclara que te esperan. Camino Lecoque y Navajas, 3 a.m. para interpelarte. Bien, perfecto. Muy varonil la esquina. Sagua punto, la verdad que sí. Bien, finalmente sigue avanzando, esto lo damos como una especie de parte diario, la elección, el escrutinio de la elección elección de Frente Amplio, se consolidó la ventaja de Mónica Saviar. Empiezan a existir ya reconocimientos, felicitaciones desde los adversarios. Uh-huh. Parece ser irreversible el hecho de que Mónica Saviar va a ser la próxima presidenta del Frente Amplio. Y además, lo que se consolida, si uno mira el informe del Frente Amplio en la elección de sectores para el Plenario Nacional, es una gran votación del polo Frente Liber Sereni y Partido Socialista, que en este momento, si se suman, están cerca del 46% del total de los votos válidos para sectores en el Plenario Nacional, frente a un 20%, casi 20% del MVP, que estaría siendo una mala elección. El Partido Comunista, 13%, y ese sector que ha apostado con mantenerse por fuera de la polarización, Asamblea Uruguay, Frente Liber Sereni y MPP, que, bueno, podemos incluir a la 5005, a la vertiente artiguista, la corriente de acción y pensamiento, está haciendo una elección realmente muy mala. 9% no logra crecer respecto a lo que fue su participación en la elección de octubre, por ejemplo. Ojo, Sala, en lo personal esto, hasta que no está escrutado el último voto, mí no está mientras haya votos sin escrutar en cancha. Sí. Falta mucho. ¿Cómo están los votos de los uruguayos por el exterior? Bueno, eso ayer estuvimos hablando al respecto. Ya está todo. Castillo. Es una de las dos sorpresas. Ayer yo le pedí a Salva que adivinara quién era el más votado y lo hizo, efectivamente, con un poquito de ayuda, pero lo adivinó. Ahora te voy a pedir a ti que adivines en el único departamento donde no gana Mónica Saviar en este momento, que es el departamento de Flores, ¿quién es el ganador? Y tenés 10 segundos. En Flores, el ganador es el señor Agaxi. Para mí también. Perdieron los dos. ¡Es Rubio! Ganó Rubio, sí, señor. Rubio. Bueno, no te queda mucha opción. No, por eso. Bien, ganó Rubio en Flores. 266 votos para Rubio en 681 válidos. Casi 100 votos por delante de Mónica Saviar. La llegada de Rubio en Flores. Sí, la vertiente artiguista en la lista más votada de Flores. Realmente llamativos, sí, los resultados en el departamento. Yo me lo imagino a Mónica Sueco con viste la caja esa, como viste cuando te echan de los trabajos, esa imagen cinematográfica de poner los retratos, las cosas, el ¿cómo se llama? La tijera y el la fotito con la familia. La engrampadora, todo en la caja, personal, ¿no? Como para llevarte tus cosas. Yo me lo imagino a ella en la puerta de la oficina diciendo: "Che, ¿ya puedo entrar?" "No, pará, Mónica, aguantá, estamos todavía escrutando." pero falta mucho, ¿no? Ya vas a entrar, pero tranquila. Me lo imagino. Y ahí, si le agregás al caricaturista un toquecito político más, le tenés que poner una Topolansky diciéndole que entregue la banca. Sí. Te tenés que ir del Senado. Ahí del costado, Eso no está resuelto todavía. Sí. Pará, no entras hasta que no entregues la banca. Bueno, es parte de lo que se va a ver en los próximos días con el avance del escrutinio de la elección del Frente Amplio. Después, tenemos cosas, se pudrió un poco, ya estaba todo mal en la Comisión Administradora del Río de la Plata por el tema del dragado de Martín García. Ahora está todo mal en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Se zarpó el vicepresidente de la delegación argentina en Radio Máxima de Gualeguaychú. Hay algo raro ahí. Cuando los jerarcas argentinos vinculados a este tema pisan Gualeguaychú, como que se toman una pastillita azul y elevan el tono del discurso. Arrancan. Lo hizo este muchacho que dijo de todo, acusó a Uruguay de no estar respetando la sentencia de la Corte Internacional de la Haya, de haber actuado a las espaldas del gobierno argentino, de haber cambiado los criterios de control. Él le decía de Botnia en realidad. Hoy por hoy es UPM, es la planta Orión, pero bueno, este hombre decía de Botnia, y esto generó una respuesta muy dura de la cancillería uruguaya. Es como la gente que todavía le llama Cerrato a... Claro, o le llama propios, claro, pero claro, bueno, está bien también, o comercio, claro, sí. Ese tipo de cosas. Muy dura la respuesta de la cancillería uruguaya, desmintiendo, en algunos casos pizarreando directamente al argentino, diciéndole que no puede hablar de la cantidad de producción de Botnia basado en datos aduaneros, porque esos son datos de tránsito que no tienen necesariamente que ver con la producción. Y después también hay alguna chicanita, aprovechando que agarramos un poco de mal humor con este tema. Recuerda la Cancillería que Uruguay viene insistiendo hace ya bastante tiempo con que hay que publicar los datos que existen ya del monitoreo, y que la que se opone es Argentina. Así que estaba todo mal después de este idilio que hemos tenido con Argentina hasta hace algunos meses. De trenes que se abrazan y eso. Ese tipo de cosas empiezan a abrirse los frentes, y bueno, el tema de la Comisión Administradora del Río de la Plata y Botnia, UPM, Orión, si quieren ponerlo en algunos guiones, no es la excepción, y de hecho en este momento es el centro de las tensiones. Flores. Bien, Suegui, tengo acá un par de mensajes. ¿Por qué estigmatizan a la Amsterdam y la Colombia si no hablan del lío de la Olímpica? Y alguien acá dice, Camino, Lecoq y Navaja son paralelas, dice Victoria Rodríguez, que agregan su postdata que odia a Colón. Bueno, muchas gracias, Victoria, porque si no iba a ir... Ibas a perder mucho tiempo. Sí, Sueco, un ministro fue cesado, Manini Ríos, en la primera presidencia de Sanguinetti. Bien. No lo tengo claro, era muy chiquito yo. Estoy incapaz de era saberlo. Muy chiquito y estaba en otro país, en otro hemisferio, de hecho, en esa época. Pero agradezco el dato. Bueno, Sueco, muchísimas gracias por esta actualización informativa. Sí. Para mañana prometo por lo menos entrar en profundidad en el perfil de uno de los candidatos a suceder al Pulpo Pol. Ahora que se viene la Eurocopa. Fuerte. Yo escuché algo, ¿Te puedo decir algo con todo respeto, Sueco? Sí. Con el respeto de siempre, sabes que te quiero mucho, es un hermano para mí. Se está metiendo en lo tuyo, vale, un poco. No es por eso, no es porque se meta en mi jurisprudencia. Es que hablar de el Pulpo Pol y de cosas similares al Pulpo Pol es hacerle el juego a la derecha. Vos lo ves, vos lo manejás, pero es lo que pienso en lo personal, ojo. No, tú tienes derecho a pensar lo que quieras, Gonzalo. Gracias, Suequito. Está bien. Cuando era chico, tuve que tomar una decisión. ¿Podría haber jugado al básquet o al fútbol? ¿Qué hubiera pasado si hubiese elegido el básquet? Me lo puedo imaginar, pero nunca lo voy a saber. Hoy tengo el privilegio de poder hacer lo que más me gusta. Y la decisión que tomé me llevó a vivir cosas que ni siquiera había soñado. ¡Ubica la pelota, Abreu! La vida está lleno de gente que espera que hagamos muchas cosas. ¡No la piques, por favor! Pero hay decisiones que son solo de uno. Por eso, cuando quiero disfrutar de algo, elijo lo que me da un sabor único y diferente. Elegí lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. La voz de tu conciencia te va a dar unos consejos sobre el tránsito. Como no la escuchás, la cambiamos por la de Victoria Rodríguez. Ey, tú, ponete el casco. Digo, si andas en moto es porque vivís lejos, incluso más allá del muro de Avenida Italia, o 8 de octubre. Dicen que ahí vive gente. Casco con el plastiquito berreta ese que lleva adelante abajo, un poco como para frenar el olor a pobre. No sé, pienso, a lo que nunca fui. Gracias, Victoria, por el casting. Cualquier cosa te estamos llamando. Presentó Canarias. Elegí aquello que te da un sabor único y diferente. Elegí lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. El Instituto Corporativo BIOS ofrece propuestas académicas a empresas interesadas en la formación y capacitación de sus funcionarios, generando y ampliando competencias laborales para un mejor desempeño profesional. Estas propuestas pueden dictarse en cualquiera de nuestros institutos BIOS o a través del sistema InCompany, adaptándose a las necesidades específicas de su empresa. Visítenos en www.bioscorporativo.com o contáctese a corporativo@bios.edu.uy. BIOS, busca un desafío. ¡Uruguay no más! ¡Estamos en la final olímpica después de 84 años! Lo dijimos en este programa. Esta selección está para cosas grandes. Esto puede pasar y vas a querer estar ahí. DirecTV te lleva a la gran final del fútbol de Londres 2012. Si ya sos cliente, ingresá en directv.com.uy y registrate en Mi DirecTV. Solo tenés que completar el formulario y ya estás participando en el sorteo de dos viajes para dos personas con entradas a la final de fútbol de los Juegos Olímpicos. Y si todavía no sos cliente, ¿qué estás esperando? Suscríbete por el 0800-3888 o en directv.com.uy. DirecTV te cambia la vida. Este fin de semana, en NetPC, destrozamos el IVA con descuentos de hasta un 50%. Ejemplo, Acer Mini, portabilidad y velocidad en 10 pulgadas. Precio, $499. Solo por este fin de, $329. Descubrí estos y otros descuentos en nuestros locales de Ejauri frente al Punta Carretas y Cordón. NetPC, oportunidades todos los días. Una pregunta, ¿es verdad que con las tarjetas BBVA puedo comprar en cualquier comercio de electrodomésticos y deportes con un 15% de descuento todos los días? ¿En todo el país? Sí. Si quiero comprar una máquina de hacer pan y no quiero usarla nunca, ¿me sirve? Sí. Es muy simple. Con las tarjetas de crédito BBVA tenés un 15% de descuento en todos los comercios de electrodomésticos y deportes del país todos los días. Si vas a comprar, tenés que tenerlas. Pedí ya la tuya llamando a nuestra línea BBVA al 1929 o en nuestras sucursales. Estamos para hacer tu vida más sencilla. BBVA, adelante. Producto sujeto a aprobación crediticia. Bases y condiciones en www.bbva.com.uy. BIM, la bandina Engel. En guerra contra los gérmenes de la casa. Base comando gérmenes, escuadrón rejilla. ¿Cómo es el reporte de la situación en ese sector, soldado? Suena tomada, mi capitán. Base comando gérmenes, escuadrón inodoro. Repórtese. Ah, señor, estamos evidenciando una sustancia muy espesa en los bordes del inodoro. ¡Viene hacia nosotros, mi capitán! ¡Es una avalancha densa que se esparce! ¡Es extraño, señor! ¡Huele a lavandina! Repita, soldado. ¿Dijo lavandina espesa? ¡Cambio! ¡Sí, señor! ¡Es un gel! ¡Vamos a intentar refugiarnos en la canasta de lavanda! Llegó una nueva generación en lavandinas. Nuevo BIM Lavandina en Gel. Más eficaz que las lavandinas líquidas contra gérmenes y bacterias. BIM se une a la campaña de vacunación contra la gripe. Búscanos en Facebook y encontrá tu centro de vacunación más cercano. Escuchamos a Oscar Washington Tavares, maestro y director técnico. Valientes son quienes crean, curan, producen. Quienes toman decisiones pensando en el mañana. Con el sistema previsional mixto, los trabajadores tienen una cuenta de ahorro a su nombre que complementa su jubilación por el BPS y que pueden controlar en todo momento. República AFAP, tu mejor jubilación. Si volviera a vivir, correría sin ponerme una meta. Para vivir tu vida no hay próximas oportunidades. El daño que cada cigarrillo produce es irreparable y casi siempre invisible. Vos, ¿en qué etapa de la enfermedad estás? Ministerio de Salud Pública y Organización Panamericana de la Salud. Informate en puedodejar.com o 0800-4866. HSBC presenta Préstamo Hipotecario Gigante. Con la tasa más baja del mercado al 5.25% en unidades indexadas. Informate a través del 2915-1010 o en nuestra web www.hsbc.com.uy. Validez hasta el 31 de julio. ¿Partido de fútbol de Fede? ¡Presente! ¿Reunión de padres en la escuela de Sofi? ¡Acá, como siempre! ¿Primer día de clases? ¡Estoy! ¿Paseo en familia? ¡Nosotros no faltamos! Redoxón es pura vitamina C, que fortalece tus defensas para que no faltes a ningún lado. Redoxón de Bayer, protección para toda la familia. Bizarro presenta De Saltos y Otros Vientos, las nuevas canciones de Maya Castro en su tercer disco. Se levanta despacito pa' no llamar la atención. De Saltos y Otros Vientos de Maya Castro. Pero dale, pelea valor. Edita Bizarro, pedilo en Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Con Oca, hasta el 3 de julio, tenés 12 cuotas sin recargo en pesos y dólares. Ahora tenés más razones para elegir todo. Pedí las 12 cuotas en los comercios adheridos. Condiciones completas en oca.com.uy. Tenés Oca, tenés razón. Claro que sí, sacaso. Ella dice que su novio es perfecto. Si se postula presidente es electo. Que tiene los radiales marcaditos y que no para de comprarle regalitos. Sácale el IVA, sácale el IVA, sácale el IVA. ¡Claro que sí! Sácale el IVA, sácale el IVA, sácale el IVA. IVA bajando. Hay gente que le pone el IVA. Nosotros lo sacamos. Este sábado y domingo en Montevideo Shopping, Tres Cruces y Portones Shopping, te descontamos el IVA. Identifica los locales adheridos. Ahora, tu ahorro vale doble. Por cada kilowatt hora que ahorres de mayo a julio, UTE te premia descontándote otro. Te recomendamos regular la calefacción en 21 grados y utilizar artefactos eficientes. Ganás vos, ganamos todos. UTE, la energía que nos une. Más información en www.ute.com.uy. ¿Qué tenés que hacer este viernes? Cuando te cuente el nuevo beneficio exclusivo de Itaú, seguro borrás todo de tu agenda y pones esto. Viernes exclusivo para clientes Itaú con 10% adicional a los descuentos de los shoppings. Sí, 10% de descuento adicional solo el día antes. ¿Agendaste? Viernes de descuentos, exclusivo para vos. No válido para electrodomésticos. Consulta condiciones en www.bancoitaú.com.uy. Mirvic Repuestos, más de 45 años, tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y Gin. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Calidad es quedar con la boca abierta al recibir tu pedido en la mesa. Calidad es Don Chicho. Don Chicho, pizza gourmet italiana. Bonpland 507, esquina Montero, 2-710-5151. ¿Qué quiere decir el sonido ese? Escuchamos la música de Babasónicos cuando pasan 18 minutos de las 2 de la tarde y ha llegado el momento del... Ranking de Justicia Infinita. Y para eso tenemos a la señorita Lucía Lula Alegro, que es quien tiene comunicación directa con este hombre que se esconde detrás de su poltrona negra acariciando su gato del mismo color, ¿verdad? Así es. Vayan a saber sobre qué irá el ranking del día de hoy. Bien, el ranking del día de hoy es musical. Y va sobre las 10 mejores canciones de Elton John. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Apalala. Bueno, bueno, bueno, bueno. Pero mirá el señor Justicia Infinita, ¿en qué habrá estado pensando? ¿Por qué le habrá habrá nacido esta... sé, esta intención de homenajear al señor Elton John? Yo lo veo como... ¿Habrá estado tomando mate con Uruguay Catalonia, quizás? Capaz, se copó y dijo, está, es yo por acá. Yo lo veo como un tipo que tiene buena relación con Elton John. Que se juntan por ahí. En algún viaje, ¿viste? Si se cruzan. Si la referencia Uruguay-Catalonia es una referencia para gente con más de 30 años, ¿no? Sí, es una referencia. Sí, yo creo que sí. Bueno, sí. Para los jovencitos que no sepan quién es Uruguay Cataloni, es un señor que participó en el concurso de Martín y Pregunta, donde uno elegía un tema. Que era un programa que se emitía hace muchos años atrás. Muy bien la aclaración. Muy buena aclaración. Porque también. Y él era quien respondía por Elton John. Y en un momento se hizo muy famoso en nuestro país porque todos queríamos que él ganara. Yo no recuerdo si él ganó al final, sé que estuvo ahí como hasta el final. Yo creo que sí. Yo creo que sí que ganó. Y no, quedó en la segunda. Más allá del premio o no del programa. Su premio fue por esas fechas, vino Elton John poco antes, poco después, digamos, y tengo recuerdo de que tuviese la oportunidad de saludarlo y conocerlo, Elton John, ¿verdad? Una persona que sabía vida y obra de este músico. Increíble. Bueno, las 10 mejores canciones de Elton John. ¿Qué tal se llevan con Elton John? Yo ¿no? tengo una relación un poco distante, más no por eso, ¿verdad? Carente de respeto y admiración hacia este tremendo músico. La mía es por Facebook. La tuya es por Facebook. Uh-huh. Sí. No, sin ser, porque tiene un gusto espantoso para vestirse, creo que está todo bien con Elton John. Aparte es un loco que... Es un loco lindo. Es socio de Liverpool, de acá. ¿Ah, sí? ¿De es socio de Liverpool, de acá. Tiene buena relación con Palma. Mirá, y nada. Los tipos que están vinculados al fútbol, de la música, siempre me cayeron bien. Claro. Pero bueno, nada, todo bien con Sir Elton John, ¿verdad? Bueno... A mí hay una canción de Elton John que a mí me parte el cerebro. Mientras esté esa canción, ya lo veremos, está todo más que bien. De no estarlo, ¿verdad? Bueno, presentaré mi renuncia indeclinable, daré un paso al costado y bueno, qué sé yo. Que venga otro. Verás. Este es el puesto número 10. Una canción muy conocida, Nikita, en el puesto número 10. Nikita, is it cold? Painless. In your little car. Bueno, sí, dale. Nikita, preciosa canción, ¿eh? Preciosa, sí. No me agarres tan fuerte tampoco. Never find a warmer soul to know. Subí la mano, Charito. Yo quiero decir una cosa, Elton John. ¿Sí? Además de ser un muy buen cantante... Un gran compositor, sí. También. Hay una cosa que, en mi humilde opinión, no se suele destacar a menudo de Elton John. Y es que es un pianista de la hostia. Sí, sí, sí. Increíble. Pero viste que no es como, yo qué sé, como esos músicos tienen tantos otros talentos. Qué sé yo, uno habla de Prince, por ejemplo, puedes hablar 10 millones de cosas y probablemente en el lugar número 15 decís, bueno, y además toca bien la guitarra, es un guitarrista increíble. Pero lo que pasa es que tiene tantos otros talentos que queda ahí como tapado. Elton John, me parece, es un gran pianista. Pero bueno, además es todo lo otro, ¿no? Nikita, en el puesto número 10. En el 10. Este es el puesto número 9. She packed my bags last night, pre-flight. En el puesto número 9 está Rocketman. Y después se está poniendo nervioso. No sé si Charito se le acerca demasiado, que se ríe. Ya, como una... Paremos esta pieza, Chari. Y cualquier cosa, la que viene, la bailamos. Vamos a achicar esta un poquito. Tiene cosas de Frade en el piano, ¿no? It's lonely out in space. On such a time. Acá me hacen recordar el vínculo que tiene con Eminem, que es como una figura ahí, como una suerte de sponsor de Eminem. ¿Cómo este tipo va de Eminem a, qué sé yo, no sé, a Lady D, ¿no? Y sale inmune el tipo. Le toca esa canción a Lady D y el tipo sale inmune. Reginald. Hay que ser bueno para eso, ¿eh? Reginald Kenneth Dwight. Reginald Kenneth Dwight. ¿Es el nombre de Elton John? El nombre real. Uh-huh. A mí me pasa que cada vez que lo escucho me dan ganas de seguir escuchando. Vos sabés que me está pasando lo mismo, sí. ¿No? Sí. ¿Este era el puesto número 9? El 9. Puesto número 8. No sé si se acuerdan de esta canción. A mí es una de las que más me gusta. Believe. ¿Cómo no? I believe in love. It's all we got. estoy tratando de acordarme de un tema donde el tipo medio que ensaya, es un blues muy clásico, donde el tipo empieza a solear con el piano y no podés creer lo que toca. No puedo acordar del tema. No tenés más negro para tararearla, no. Y de... ¿Una versión de quién? ¿De House of Rocking? Puede ser, sí, debe haber hecho versiones a lo loco. Quizás sea, sí, ahora no recuerdo dónde es, pero... Muy bien, este era el tema número 8, vamos con el puesto número 7. Sorry Seems to Be the Hardest Word. Es la canción que está en el puesto número 7. ¿Te pones a escuchar esta canción? Mirá que le dio de comer a tanta gente. Y evitemos el chiste fácil, ¿eh? Evitemos el chiste fácil. Pero estoy pensando en la cantidad de artistas que, no sé, estarían haciendo, qué sé yo, cualquier otro trabajo hoy en día si no fuese por este, por las canciones de este señor, ¿eh? Sí, sí. ¿Te gusta Pollo? ¿Te hasta el clon del pollo? Un Jamiroquai, por ejemplo. ¿Qué sería Jamiroquai sin este señor? Probablemente no. Ah, y bueno. Y, ¿qué sería de un Coldplay? Alejandro Lerner. Sí, sí. De un Alejandro Lerner. Alejandro Lerner. De un César Banana Pueyrredón. El formato del Tenchón. Cierra los ojitos, el pollo. Está poniendo romántico, pollo. No manejaba mucho la balada, ¿eh? No, tremenda voz no, tenía, ¿no? Otra de las cosas que... Todavía no le encontró la vuelta al tema de la balada, Elton John. No, no, no. Está ensayando, todavía está practicando. Este era el puesto número 7, nos vamos con el puesto número 6. I don't wanna go on with you like that. Se llama esta canción. Y obviamente que cada vez que nos vamos acercando más al uno, vienen las más conocidas o las más. Como los himnos más grandes del mundo, ¿no? Acá se picó. Subime. Esta es re hinchada, pues yo. Me pregunto si después de los 80 prohibieron estos tipos de baterías. Ok. Acá me preguntan si no es Guess That Why They Call The Blues. Puede ser, sí. Realmente no lo recuerdo, tendría que escucharlo. ¡Vamos, Elton! Esta está linda para meter hinchada, ¿eh? Pero ahora viene con el... ¡Claro! ¡Vamos, Elton! Ahora sí. ¡El tension! Manita. ¡Elton John! ¡Elton John! ¿Sabes que la banda Elton John? Este era el puesto número 7. No, seis. Ese fue el 6. El seis. Vamos al puesto número 5. I'm Still Standing es la canción que está en el puesto número 5. Esta es el número uno, no seas mala, te ponen por acá. Yo no tengo nada que ver, es el señor Justicia Infinita, yo no me hago responsable. Si Club al final de la calle no figura en el ranking, olvídense de que los invite al toque de Elton John en el bar cuando venga en octubre, dice Solange del tartamudo. Elton es un grande, pongan el final de I don't wanna go on with you like that. La canción que escuchábamos antes. Ahí da cátedra de piano. Justamente, y ¿sabes qué? Alguien decía, la de Elton John del puesto 7 es mi espinita. Pedía el nombre, Mayra. Sorry Seems to Be the Hardest Word. Es esa canción. Muy bien, este era el puesto número 5. Nos vamos con el puesto número 4. Estamos más románticos otra vez. Sacrifice. Dale. Dale, Chari, vení. La verdad, así te da. Pero pedime una palabra sobre este tema. ¿Una palabra de este tema? El riesgo chuponeo con este tema se va a cuánto, a mil. Esto es un machine. ¿Sabes qué me da esta canción? ¿Cómo no hay una versión nueva de este tema? Hay que hacerla ya, con urgencia. Capaz que hay algo más nuevo. Al menos no es muy conocido. ¿Sabes qué me da esta canción? ¿Qué te da? Clase de inglés. Vamos a traducir una canción en esta clase. Qué lindo. Y esta. Qué lindo. Porque se le entiende muy bien. Sí, claro. Es el tonchón, mira la dicción que tiene. ¿Y tenés la letra ahí? ¿Qué querés cantar? No. Te veo ahí. No, subime, sacrifice. No, me la sacaste. No, pero ¿qué pasó? No. Ay. Ah. No. Ay, me perdí todos los tríos. Bueno. ¿Este era el puesto qué? ¿Número 4? Ese era el 4. Sacrifice, un pedazo de canción, ¿eh? Divino. Pedazote de canción. ¿Me llamás hoy más tarde y me haces acordar que la quiero escuchar de nuevo? Tengo miedo de olvidarme. Bueno, te mando un mensaje. ¿Me mandas un mensaje? Tipo 4:30. Bueno, dale, 4:30. Damas y caballeros, a continuación, el puesto número 3. Mira que se... Crocodile Rock. Divino. Qué grande que sos, papá. O sea, si estará buena la canción, que no le arruina el teclado horrible ese. No, imagínense horrible, si será buena. Está bien, Chari, debe estar preocupadísimo el tono. A mí este es uno de los artistas que tengo uno esos discos de los greatest hits, sí. ¿Sí? Y que 2x3 me agarra, viste, por 3 o 4 días, ¿sí? Hay tipo, que volver, ta, ta, ta, ta, todo el día sí. El tonchón. Hay que volver. ¿Sí? Después se me va. Hay que volver, sí. Este es el consejo del día de Justicia Infinita. Amiga, amigo, denle una oportunidad a Elton John. Sí. No se prive usted de darle una oportunidad a Elton John. ¿Te espera Elton John? Elton John te espera, totalmente. Este y no otro es el puesto número 2. Claro. Tiny Dancer. En el puesto número 2. Además de que son 3 canciones en una, es una historia maravillosa la que escribe esta canción. Una canción que todos conocimos por integrar la banda sonora de Casi Famosos, Almost Famous, la película de Cameron, ¿no? Cameron Crowe. Una belleza de canción. Preciosa. Todas las bailarinas que nos estén escuchando, que son muchísimas, sabemos que estamos primeros en bailarinas según la última edición del Buró de Radios. Que viene clasificado. Para todas ellas, y mucho más si son pequeñas. Si son de cuerpos pequeños para ellas, esta hermosa canción. Yo no sé cómo voy a hacer para cortar esto, la verdad no sé. Tenés que hacerlo. Después yo 4:30 te aviso de Sacrifice. 5:20. Tiny Dancer. Que vaya por Tiny Dancer. Que además tiene uno de los estribillos más lindos de la historia. Y se hace desear tanto. Porque mira que pasa canción hasta que llegas al estribillo, ¿eh? ustedes que les gustan los Foo Fighters, pueden encontrar en YouTube una preciosa versión que hace Dave Grohl de esta canción. Guitarrita en mano, en un night show de estos norteamericanos, ahora no recuerdan cuál. A ver si es esto. Ven, acá otra canción. Vamos al estribo, vamos. Sosténme el más de cerca, pequeña bailarina. Cuenta las luces de los autos en la carretera. Me extiendo en las hojas de lino. Has tenido un día atareado hoy. Por favor, hagamos este aplauso para el señor Tallón. En Elton. No necesitamos llegar al primer puesto para hacerte esto, Elton. Este aplauso para vos. Ahora sí, damas y caballeros, Tiny Dancer en el puesto número 2. Este es el puesto número 1. Y no podía faltar Candle in the Wind, que está en el puesto número 1 de verdad. Es un tema que le dejó machacado los genitales a 3/4 del planeta, ¿verdad? Pero no por eso hay que desconocer que es una gran canción. Una gran canción. Que es preexistente a la muerte de Lady Di, ¿verdad? Sí, sí. No era para ella. No era para ella la canción. Claro. Después dijo, bueno, mira, tengo una canción que voy a tocar en tu funeral. No se lo dijo a ella porque ella lamentablemente no se enteró nunca. Pero la canción tomó otro estatus a partir de ese momento. Pero es una canción que es anterior a la muerte de la princesa de Gales. ¿Qué te pasa, Poggi? Ah, este mensaje me mató. A ver, dale. No sean malos. Con este frío, este día, esta música. Qué ganas de estar cosechando el beso que crece en la penumbra. En vez de estar en la oficina mirando un monitor. Dijimos, el riego chuponeo está altísimo. Me mató. Chuponeen. Es el momento de la tarde para chuponear. Háganlo. Y Blue Eyes, preguntan por acá, se quemó todo. Y no estaba Daniel. Están locos, ¿qué les pasa? Es lo mejor que tiene. Bueno, en Tiny pasa... Dancer canta el pollo, dice, es la misma en inglés. Lo que pasa es que quedan un montón de canciones de Elton John siempre afuera, ¿no? Bueno, claro, es Elton John, o sea, si... Y hay muchas canciones buenas. ¿Qué es lo que pasa con las 10 mejores canciones de Elton John? Que son 35 las 10 mejores canciones. Claro, que hay 10 más por lo menos, claro. Por favor, quiero este ranking en la página de Facebook. Bueno. Por favor, suban la lista a la página si esta noche pido las canciones en mi disquería amiga. Bueno, hay varios pedidos al respecto, vamos a subirlo. Sí, sí, lo subimos, sí. Tengo un CD de Elton llamado Love Song que nunca me fallan las reconciliaciones. Es un arma de destrucción masiva, dice el oso. Qué buena la utilización para las reconciliaciones, sí, del disco, ¿no? El tema de hay una banda uruguaya que hace canciones de Elton John, muy recomendable. The Warm and Simple Band. A darle para adelante. Alguien que nos dice, es la versión blanca y gay de Stevie Wonder. No estoy de acuerdo, Stevie Wonder lo que tiene es el funk, es el swing, ¿verdad? Que no tiene Elton John. La gracia de Elton John va por otro lado, no estoy de acuerdo. Diferente. Ojo, el acierto con el error, discrepando, tu opinión. Sí, acá mira, Paola nos pide que le hagamos la misma pregunta. Una palabra para Sacrifice. Paola, una palabra para Sacrifice. Afloja bombacha, pero todo junto. La cosa es fácil, si no está primera la del Rey León, The Circle of Life, se quema todo, les prendo fuego a la radio. Esta gente carro quiere quemar todo, ¿no? Pero bueno. No puede que faltar Can You Feel the Love Tonight, la canción del Rey León, la escucho y me emociono. Yo también lo vi a Elton hace más de 20 años en el Parque Central. Un fenómeno, ¿no? Caminando por arriba del piano como enajenado, capo, dice. Pensar que me enamoré de Juan gracias a Elton John, dice Héctor. Salva el chuponeo que tenía con el tema 4 en Bohemios y el Náutico. Gracias, no tenía idea de lo mucho que gustaba decir Elton. Qué gana de bailar un lento con mi mujer. Saludos a Sofi. Qué lindo. La del puesto 7 tiene una versión con Ray Charles que se te frunce hasta el último rincón del cuerpo, dice el pelado de la curva. Es verdad, sí. Manini Ríos no cayó interpelado. Ah, no, para que sea otra cosa. Esta tarde y esta música me acuerdo de Flanagan's, La Estufa Leña. Ay, no. Y de ella y aquel invierno del 96. Te amo, nena. Ay, la palabra Flanagan's. Yo creo que no fui nunca a Flanagan's, pero la sola ¿qué evocación... ¿Qué no vas a ir? Seguro no te acordás, pero debes haber ido. No, creo que no fui nunca. O sea, sé dónde quedaba eso, pero no recuerdo haber entrado nunca. Pero la sola evocación de Flanagan's... ¡Qué gran concretador de cópulas, Elton Jones! ¿Cuántas cópulas que estaban indecisas se deben haber definido con ciertos? Avisen que solo pueden escuchar si estás con alguien. Ahora solo me queda tirarme adelante de un bus. Chiquilines, miren, me parece que el que escribe las canciones es Bernie Taupin. Si Elton John pone la música, no es compositor. No quiero ser aguafiestas. De algunas canciones sí, pero de otras no, ¿eh? El puesto número uno, Candle in the Wind, dice originalmente fue para la Marilyn Monroe. Nos aclara. Sí, muchos dicen eso, muchos dicen eso. Estoy bailando con mi hijo de 2 meses al ritmo de Elton. Grosos, dice Marcelo. Bien. Che, me están jodiendo. Y Your Song de Elton, engendré 2 hijos con esta canción. Faltó la que le dedicó a Lennon, Empty Garden, nos dicen por acá. Voy en el bondi con una señora muy grande al lado. ¿Qué dicen? Sí, entrale. Entrale. No te pongas tímido. Qué lindo ranking, qué lindo ranking. Muy lindo ranking, Lula. Agradecele nuestra parte al señor Justicia Infinita. Y acordate, 4:30 me mandás mensaje para hacerme acordar que quiero escuchar Sacrifice. 5:20 me hace acordar que quiero escuchar Tiny Dancer. ¿Está bien? Ya no tengo agendado. Muchísimas gracias. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. Steps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Bueno, Tom, ya estamos en el aire. ¿De qué querías hablarme? Washington, tengo problemas. ¿Qué pasa, Tom? ¿Son los rusos? Hace 15 años que el problema dejaron de ser los rusos. Me parece que mi mujer me engaña, Washington. Nicole, creo que se acuesta con otro. ¿Con quién? ¿Con quién va a ser? Con el gordito pelotudo ese que hizo Gladiador y se las levantó a todas. Justicia Infinita. 10 años. Hoy, el obrero y la vecina. Disculpe, vecina, ¿tiene 2 pesos ahí? A ver... Creo que sí. Está bárbaro. Entonces le cuento que hoy estamos arrancando a construir el edificio. Tenemos unos 10 meses, más o menos. Nuevo paracetamol de Bayer. Elimina el dolor de cabeza con solo 2 pesos. Bayer, experto en analgésicos. Como no le haces caso a la voz de tu conciencia, la cambiamos por la de Claudia Fernández. ¿Vamos a hacer esos mandados? ¿Y el casco? Che, vamos a ponernos el casco. No importa si vamos acá a la vuelta. Tenemos que ponernos el casco.